por hoy, Comarca Sierra de Cádiz. Y dentro de otros o de esos asuntos que se nos quedaban atrás en estos días de Navidad y que teníamos previsto retomar, digo que no son los únicos, ¿no? Que los próximos días pues seguiremos retomando, ¿no? La actualidad cultural del municipio de Ubrique, de la comarca de la Sierra de Cádiz, nos encontramos con una nueva exposición. Siempre a primeros de mes pues es una buena noticia, casi siempre pues que se inaugura una nueva exposición en esa preciosa sala municipal de exposiciones del antiguo mercado de abastos. La de hoy es una doble buena noticia. ¿Por qué? Pues porque también nos gusta que sean pintores locales los que sean protagonistas de estas exposiciones. El 2021 abre este ciclo de exposiciones con Blas Ríos Gutiérrez, el ubriqueño Blas Ríos, como protagonista, con una exposición que lleva como título Ríos y Verdes. Blas Ríos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues Ríos y Verdes, que no sé si deja mucho o muy poco a la imaginación después del título, en cuanto a lo que podemos ver en esa sala de exposiciones, Blas. Pues sí, precisamente el título de esta exposición va reflejado sobre los cuadros que, en definitiva, pues son verdes prácticamente el 90% de los cuadros. Entonces, por eso salimos, pensé que esto podía ser el título. Y sí. Ríos porque también van ríos, o sea, van pintados ríos, y yo soy Ríos, por eso digo doble. Lleva el juego de palabras, ¿no? Exactamente. Oye, Blas. Este es el título más o menos de. Pintor autodidacta, ¿no, Blas? Totalmente autodidacta, sí. Yo nunca he tenido así ningún tipo de. Me ha gustado esto siempre, toda la vida he estado involucrado en esto de la pintura, me ha gustado siempre, aunque realmente tomármelo en serio así, porque una cosa es que te guste, sea aficionado, y otra es que pintar, ¿no? O sea, son dos cosas completamente distintas. Entonces, claro, el paso ese, pues toda mi vida he estado como aficionado así, que me gusta esto, he estado viendo exposiciones, hablando con pintores, todo esto, pero el paso este hasta 25 años así más o menos no me lo tomé un poquito más en serio. Perdón. Y nada, empecé ya a hacer cositas, a pintar, a dibujar, y estas cosas que siempre me han gustado, y hasta que en 2016, pues puse ya en Juan de Letrán. Uh-huh. La primera exposición que puse allí, oficial, antes también había expuesto también en otros lugares, así en bares, en Paz y esto aquí en Ubrique, y a partir de ahí, pues nada. Esta exposición también la pensé ponerla cuando vi que la sala de exposición esta de Ubrique, sí, la infraestructura aquella que tenía, pues pensé que podía yo poner allí una exposición grandiosa, como la sala lo exige, digamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, con Rafael, estuve hablando con los técnicos, en fin, me orientaron y me orientaron cómo podía ir esto de distintas maneras, y entonces pues elegí esta. ¿Cuándo esta es la que? Sí, digo, ¿cuándo te planteas, Blas, el decir, oye, me gustaría exponer? Porque quiero preguntarte por eso, porque claro, estamos hablando, a lo mejor no hemos saltado algunos pasos porque quería ir de uno en uno, pero sí, claro, sí. Estamos hablando de un pintor autodidacta que se dedica a esto por hobby, pero que está exponiendo en una de las principales salas, y así nos lo hacen ver, ¿no? Muchos pintores de fuera de Ubrique, o una de las salas más bonitas y más bellas de la provincia de Cádiz. Esta sala es de lo mejor que tenemos en un entorno de lo a una distancia, no sé, no te podría explicar, pero yo creo que salas de exposiciones como esta hay muy pocos sitios, ¿eh? Esto es una grandiosidad lo que tenemos aquí, ¿eh? Entonces, uh-huh. Pero también tenemos el tema de que al exponer aquí también necesitas una infraestructura de pintura. O sea, no puedes ir allí con 5 cuadros o con 20 cuadros. Allí necesitas necesitas exponer una grandiosidad grande también, o sea, algo grande también para rellenar la sala, ¿no? Porque si no se te queda aquello vacío y tampoco es, ¿no? Claro, y de hecho hemos visto en este tiempo atrás que son muchos los autores o los pintores que optan por una exposición conjunta, porque entre uno solo no tiene el número de obra de cierta calidad para poder rellenar la sala. Exactamente, esa era una opción, ¿no? Una de las opciones eran hacerla conjunta con otros pintores o hacerla solo. Yo opté por esta y además opté por el formato grande que me parecía más adecuado para mí. Para yo pintar me siento más en formato grande. Entonces decidí que en vez de pintar, por ejemplo, ¿qué te digo yo? 60 cuadros más pequeños, pues digo, pues pinto 30 y algo de un formato más grande y rellena la sala, y me parece aquello que, no sé, me resultaba más grandioso para mí, ¿no? ¿Y por qué te sientes más cómodo, Blas, con pues ese formato más grande? Sí, me siento más cómodo porque, yo qué sé, el brochazo y eso a la hora de pintar, no cojo un lienzo pequeño y me siento como que me aburro, ¿no? En el otro se puede como expresar uno más, no sé, algo distinto. Uh-huh. Y en cuanto a la temática, ¿por qué decides que sea esta, Blas? La temática, pues mira, la temática es que me gusta el paisaje, ¿sabes? Me gusta más incluso que el urbano. Hay algunos cuadros que son así de ubrique y esto, pero la tendencia mía es más el paisaje, ¿no? O sea, me siento más suelto, más expresivo. Sí, y con ganas de expresar todo lo que tiene dentro. Blas, ¿cuándo te surge esta curiosidad o ese aliciente, ¿no?, de exponer en esta sala? ¿Cuándo te dice, cuándo pues mantiene, mira, la conversación con Rafa? Exactamente, mira, cuando expuse en Juan de Letrán allá arriba en el 2016, ya esta sala estaba prácticamente, la infraestructura que la estaban ya haciendo. Entonces pensé que, digo, pues esta sala es maravillosa para poner una exposición. Y desde entonces, o sea, estamos hablando desde 4 años hacia acá, que es el tiempo que he tardado en pintar los cuadros. O sea que Rafa ya me orientó de cómo iba la cosa y digo, pues esta es la... Esta es la mía. Y bueno, el papel de Rafa, que muchos sois los que lo resaltáis, en este sentido también imagino, ¿no?, intuyo que te ha ayudado a decir, bueno, pues Blas, me gusta este cuadro para aquí, para abrir, me gusta este cuadro en esta zona, me gusta... Porque claro, si alguien conoce la sala es Rafa. Exactamente. Mira, yo a Rafa les quiero agradecer porque, hombre, que Rafa es un gran técnico y, vamos, todo lo que se diga es poco porque... Sin él no sería aquello como está, ¿sabe lo que es? Uh-huh. Aquello está bien montado, está bien organizado, él sabe lo que tiene que ponerle, los detalles que tienen que ir en cada sitio, perfectamente. Está todo nivelado, está todo milimetrado. Yo creo que un profesional como este no es difícil de sustituir, ¿eh? Uh-huh. Es lo que... Yo se lo agradezco muchísimo, de verdad, porque es magnífico. Es lo que pasa cuando se junta la profesionalidad con el amor por esto, ¿no? Por la pintura y el gusto por que quede todo bien. Blas, si miramos al 2016, miras la primera exposición, digamos, oficial que tuviste en San Juan de Letrán, sí, y miras esta, ¿en qué ha evolucionado? ¿En qué ha cambiado el pintor Blas Ríos? Pues mira, ha evolucionado muchísimas cosas. O sea, esto es una escalera y va subiendo unos escalones y esto... Se ha subido bastante, bastante, bastante. O sea, también el trabajo forma parte de ese avance, ¿sabe lo que es? O sea, que esta exposición, con respecto a la otra, son de otro tamaño, ¿sabe lo que es? Es otro formato superior a la otra. La otra era el cuadro más pequeño. Luego los temas son distintos, están más trabajados. Esto está mucho más trabajado que los otros. Esta exposición tiene miles de horas de trabajo. Estamos hablando de miles de horas, o sea que no es... La otra se hizo más rápido, menos cuadros, formatos más pequeños, en fin, era distinta totalmente. Uh-huh. Aquí se ha avanzado mucho, tanto en calidad como... Vamos. Sí, y bueno, Blas, dicen miles de horas de trabajo. Imagino que son en tus ratos libres, en tus ratos de inspiración cuando decides coger la brocha o tienes más o menos marcado, reservado algunos días y algunas horas para ponerte. No, yo esta exposición la empecé, como te digo, en el 2017. Tenía mi trabajo, salía y me ponía a trabajar. Yo pintaba todos los días, es decir, esta exposición estaba terminada para ponerla en octubre de este año. Lo que pasa es que las circunstancias han cambiado. Pero en esa fecha estaba terminada. Pero desde el 2016 hasta esa fecha ya la tenía terminada. Pero todos los días del año, o sea, absolutamente todos los días he pintado. O sea, desde las 6 de la tarde a lo mejor hasta las 10 de la noche, o incluso algunas veces más, sábados, domingos, días de fiesta, o sea que no había ningún tipo de... Sí, de límite de horario, ¿no? Que es un poco... Pero digo que son muchísimas horas de trabajo. Pero claro, vas viendo también que te van saliendo resultados, ¿no? Te van saliendo resultados y te vas entusiasmando. Entonces te pones a pintar esto, lo otro, y en fin, te van saliendo cositas que tú no tenías ni pensar de que salieran, y eso es lo que te hace que sigas para adelante, ¿no? El avanzar. ¿Te consideras un pintor autoexigente, muy perfeccionista, Blas? No soy muy perfeccionista. Fíjate lo que hago, que pinto un cuadro, cuando lo tengo pintado, lo pinto mientras más perfecto, mientras mejor se puede perfeccionar, es lo que hago, ¿no? Pero luego, cuando ya lo tengo terminado, que lo veo, empiezo como a distorsionarlo un poco. No me gusta la perfección, no me gustan las líneas, no me gustan, ¿no? Y es curioso y es llamativo. Imagino que todo eso pues se desprende también de esa obra, de esa exposición, ¿no? Exactamente. No, aquí vamos a ver que el que visite esto, que es como una ventana, o sea, que gente que va allí me dice que son como paisajes, que estás viendo directamente el paisaje desde una ventana, ¿no? Pero claro, si te fijas bien, si te acercas al cuadro, que son cuadros que hay que verlo un poquito desde lejos, por eso está que yo situado bien, si te acercas al cuadro, te das cuenta que son manchas, ¿no? O sea, que no son tampoco la perfección de un hiperrealista, de un realista no lo es tampoco, ¿sabes lo que es? Entonces te vienes para acá y ves perfectamente los resultados. Oye, en todo este, en toda esta evolución, como decimos, autodidacta, ¿cuáles han sido tus mayores influencias o a quién por quién te decantas, quién te gusta ver, observar, charlar incluso, ¿no? Con la de pintores que tenemos aquí en Ubrique, Blas. Ah, mira, a mí me gusta charlar mucho. Bueno, yo soy amigo así de casi todos los que los conozco. Bueno, aquí nos conocemos todos, ¿no? Pero a mí me gusta hablar mucho con Agüera, yo hablo mucho con él, ¿no? Bueno, soy amigo suyo y eso, y alguna vez que otra he estado con él pintando fuera, ¿no? O para ir, bueno, él pintando, yo viendo y esas cosas, ¿no? Yo siempre he estado observando lo que hacen los demás, ¿no? Observando, escuchando, viendo, preguntando, ¿no? Esa ha sido mi filosofía del tema este. Pero claro, yo no tengo ninguna tendencia por pintar como ningún pintor de Ubrique, ¿eh? Yo empecé a pintar y lo que más ha salido es lo que tengo. Es decir, que algunos me dicen que me identifico ya con lo que hago, y sí, es lo que, pero realmente no he buscado yo esta tendencia. Sí, pero que al igual que... Sí, claro, que al igual que vemos un cuadro y rápidamente, porque, por ejemplo, has puesto un ejemplo muy muy ilustrativo, ¿no? Muy representativo. Cuando vemos un cuadro de Agüera, sabemos todos que es un cuadro de Agüera. Y claro, lo que vienes a contar, ¿no, Blas? Es que ya te están diciendo que cuando ven una obra tuya, pues ya más o menos pueden ir deduciendo, ¿no? Que se trata de una obra de Blas Ríos. Se identifica perfectamente, o sea, precisamente Agüera me lo ha dicho, dice, yo cuando veo un cuadro por ella sé si es tuyo o no lo es, o sea, porque tú veas que hay una, no sé, serán los colores, algo hay ahí que te identifica, ¿no? Pues esa seña de identidad, bueno, eso es más que positivo, ¿no? Hombre, por supuesto, eso ya es algo importante, ¿no? Que muchos pintores, yo recuerdo que Lobato, yo, por ejemplo, decía que, o sea, que lo importante era sobrevivir en la línea que él llevaba, ¿no? Porque había que estar innovando, y claro, él tenía su propia forma de pintar, pero él se dedicaba también a participar en concursos, era profesional, dedicaba a esto y tenía que estar innovando, o sea, tenía que ir poniendo las tendencias, pintando tendencias y cambiando continuamente de, ¿no? Porque claro, si llevaba la línea que le llevaba, pues un profesional no puede sobrevivir con eso. Claro. Oye, Blas, y después de exponer en una sala, como hemos dicho, ¿no? De las principales o de las más bonitas de la provincia, ¿ahora qué próximos retos tienes? ¿O de momento solo disfrutar de este mes ahí en la sala del Mercado Abasto? De momento estoy disfrutando de este mes, ¿no? Porque me están felicitando muchísima gente que no sabía ni que yo pintaba. O sea, que sí. Estoy encantado, ¿no? Y luego, pues, continuar, o sea, con la misma línea que llevo. No tengo ningún propósito de cambiar así a otra tendencia, ni no. Me gusta esto y me agrada y disfruto con ello. Pero claro, servirá de motivación para todo esto, todo este feedback, ¿no?, que estás recibiendo por parte de esta obra, de estas 31 obras, ¿no?, que estás exponiendo, pues también servirá de impulso, ¿no?, para el futuro, para seguir pintando. Sí, por supuesto, esto no lo dejo. Mientras pueda, prepárate. Ahora más, ahora quiero pintar más tiempo todavía, fíjate tú. O sea, que lo que pasa es que ahora, claro, esto, el tema que estamos aquí, vamos a la exposición, subimos, bajamos y estamos, no tengo tiempo ahora, pero vamos. Uh-huh. Eso es el tema de seguir para adelante, por supuesto. Claro. Pues todavía tenemos tiempo durante este mes de enero en esa sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos de Ubrique para ver la obra del ubriqueño Blas Ríos Gutiérrez, Ríos y Verdes, en horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, por la tarde de 4 a 6 y los sábados en horario solo de mañana de 10 a 2 del mediodía. Blas, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Pues nada, invitar a todos los paisanos de Ubrique que visiten la sala y que pasen allí un ratito, hombre, viendo nuestros paisajes, nuestros alrededores y estas cosas. Pues claro que sí. Blas, sí. Y muchas gracias a la cadena CER por invitarme a... Nada, gracias a ti por atender nuestra llamada y por pasar este rato tan agradable con nosotros. Un abrazo, Blas, gracias. Muchas gracias a ustedes, adiós.